Buenas tardes, príncipes y princesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Que llamaban la superbanda, el supergrupo, más que nada porque estaba integrada por Mike Rutherford, bajista y guitarrista de Genesis, Paul Carrack, Paul Young y Adrian Lee. Este es uno de sus grandes éxitos, se llama Over My Shoulder. Bueno, te recuerdo que hoy estamos pendientes de la Lotería de Navidad y lo que te estamos preguntando, ¿qué es lo que nunca harías si te tocara el gordo de Navidad? 606-712-658. Te estamos esperando. Ricky García. Bueno, vamos a tener ahora un grato recuerdo para Joy Cocker. Y es que tal día como hoy, pero en 2014 nos dejaba Joy Cocker a los 70 años en Crawford, Colorado, de cáncer de pulmón. Conocido por su voz áspera, sus espasmódicos movimientos en el escenario y por el gran sentimiento que ponía en sus interpretaciones. Centró parte de su carrera musical en versionar canciones de otros artistas, particularmente de The Beatles. Al respecto, su versión de esta canción, With a Little Help from My Friends, alcanzó el número uno en la lista británica en el 68 y fue utilizada como tema principal, ya sabes, de la serie de televisión The Wonder Years. Además de versionar canciones de otros artistas, también obtuvo importantes éxitos con canciones originales que formaron parte de películas que seguro recuerdas, como Oficial y Caballero, es este Up Where We Belong, o Nueve Semanas y Media, You Can Leave Your Head On. La carrera de Joe Cocker duró más de 40 años. Hoy le recordamos con este exitazo. Es Joe Cocker. Shoes. De lunes a viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Ajá. Con Ricky García.

Girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got me doing, darling. I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. De la tarde, las 6 en Canarias. Hay que ver cómo corre el tiempo por las tardes desde que hacemos Play Kiss en Kiss FM, ¿verdad? Se pasa la tarde como volando. Y si estás en un atasco, bueno, ya no existe el concepto atasco cuando tienes puesto Kiss FM en la radio del coche, ¿verdad que no? Estás ahí tranquilamente escuchando la buena música, divirtiéndote con nosotros, ¿eh? Pues esto lo hacemos todos los días, entre las 5 y las 8, una antes en Canarias. Bueno, y hoy queremos saber, porque contamos con vosotros todos los días, ¿qué es lo que nunca harías si te tocara el gordo de Navidad? Vámonos hasta Sevilla. Ahí está nuestra amiga Rosa María. Hola, buenas tardes, chicos. Hola. ¿Qué es lo que yo haría si me toca un premio gordo? Eso está claro. Decirlo. Pero bueno, más calladita que en misa. No se iba a enterar, no lo he apuntado, que luego te aparecen. Primo está debajo de las piedras. No, no, no. Así que calladita, que uno está más guapa. Y de todas formas espero que hayas tenido alguno, un poquito de suerte. Venga, hasta luego. Di que sí, ¿eh? Te toca la loto y venga gente por todos lados. Haces una mudanza y ni el tato. Vámonos a Instagram. Olsh Bowie dice: malgastarlo en invertir en bolsa, seguro que los perdería. Pues no lo sé, depende, hijo, de lo hábil que seas. Marta Salvador: nunca lo malgastaría. Claro que no, claro que no. Ni irías nunca con hombres malos. Todos los que fueran estarían muy buenos. Antoni Bisáñez dice: no decir nada de nada ni a mi mujer. Tomás, desde Alicante. Hombre, pues muy fácil. Lo que no haría sería borrarlo. Lo que haría sería fundirlo. Qué bueno. Pregunta fácil. Oh, pregunta fácil. Como dice el refrán, el dinero que fácil llega, fácil se va. Y más en las manos de Tomás. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Prepárate para lo que viene ahora. Mira, mira, mira, mira. Uno bien grande. ¡Oh! Fueron los primeros artistas suizos en colocarse en el top 40 de la lista americana de singles. Te hablo de esta canción emotiva que te traerá recuerdos geniales. Son Duvo y esto, The Captain of Her Heart. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Oh.